Italia en los estudios, como lo anunciábamos recién, es un amigo del programa. Hace mucho no lo teníamos en vivo y la verdad que es un gustazo. Hablamos de Nildo Chiqui Cuello. Es precandidato a concejal por la lista 122 con la fuerza de los hechos que encabeza Juan Carlos Calucho Cresto. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Chiqui? Hola, Pablito. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querido? Un gustazo tenerte. En serio, hace mucho que no venía en la radio, ¿cierto? Mucho que no charlábamos en vivo, ¿no? Qué bueno, esto es la continuidad, ¿no? De tu programa, los años ya programa. Eso es importante cuando hay continuidad, ¿no? Años hace que estás en la radio, acá en este programa, en esta radio, en esta emisora. Un gusto estar en este programa, como te decía, porque es muy escuchado en Concordia. Y felicitarte por la continuidad que tenés. Ahí está. Gracias, Chiqui. Para nosotros es el gustazo porque siempre nos unió una buena relación con Chiqui y siempre en las contiendas electorales jugando fuerte, ¿no? Siempre. Y ahora con una lista que sorprendió. Exactamente. Lista que viene en alza, ¿no? Bien, bien. Y te veo contento. Sí. Muy contento, muy contento, muy alegre, orgulloso de ser parte de esta lista, la 22, de estar en una lista de concejales donde me acompañan excelentes compañeros como Juan Domingo. Como Diego Liceño, Bernardita, El Pico. Le mandamos saludos al Pico. Luz Álvarez, Ana María Moreno, Diego Briceño, te estoy tirando algunos. Mirá la juventud con Sabrina Mazzarini. Con Sabrina. Jaquichu se bajó. Bueno, pero subió Semilla. Está Semilla, que Semilla. Un saludo ahí a Semilla. Semilla, un cuadrazo. Un jugadorazo, ese de toda la cancha. Ahí está. Bueno, ¿y por qué fuiste por ahí? Si bien siempre, obviamente, militando en el peronismo, siempre fuiste un cuadro del peronismo. Es más, yo reciente recordaba que en una elección que jugaste muy fuerte, al otro día ya estaba en el partido, poniéndote a disposición. Exactamente, la unión. Uh-huh. Y en este caso, como concejal. Exactamente. Te generó expectativa. Sí, sí. Yo lo primero que hice fue, como hago siempre cuando hay cada vez un acto electoral, voy al partido, nuestro partido justicialista en Paraná, y reservamos lo que es el número de lista. Perfecto. ¿No es cierto? El número 75, reservamos el número. Histórico número. Dignidad peronista 75, bueno, viene por el payaso, por el 75, son los 12 días, de los 12 meses del año donde se labura, que acá no es época de campaña, sino que todos los días. Toda una explicación, ¿no? La 75, el payaso, por mi viejo y todas esas cosas. Le pusimos el payaso, cuando jugamos en el 2011. ¿No es cierto? Bueno, entonces fui al partido, reservo el número de lista, como todos los años, y bueno, quedó, pasó. Y después me enteré, ya hay 7 candidatos en Concordia que largaron la candidatura, intendente, y ya me sumaron. Y salgo en el diario, che, es cierto que jugás, y digo, bueno, y llamo a mi equipo, a mis compañeros, a mis allegados, y le digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos para participar, para jugar? Y sí, teníamos las condiciones de conformar una lista, y le digo, mirá que están nosotros, muchachos. Bueno, empezamos a hablar, y después dijimos, bueno, existe la posibilidad de ir con Juan Carlos, con Calucho, de concejal, porque ya en las elecciones anteriores ya he obtenido ofertas así de estar, y le dije que no. No, y no bajaste nunca. Y no me bajé nunca. Es la primera vez que estoy conformando otra lista, ¿entendés? Que no es la propia, estoy conformando una lista, y concejal en un lugar donde no es nada malo, el quinto lugar en una lista de concejales, bueno, es extraordinario. Si gana la interna, entra seguro. Olvidate, y más estando con una marca registrada como Calucho. Pero aparte, histórico de la política. Aparte, y esto te pregunto pensando en la gente, Chiqui, aparte generó muchas expectativas cuando apareció tu nombre. Sí. Viste sí. Que, che, qué bueno tenerlo a Chiqui en una banca del concejal. Exacto. Viste que generó, lo sentiste. Sí, olvidate. Y creo que la primera vez que tengo la oportunidad. Porque nunca he ocupado un cargo, nunca ocupé un cargo, nunca fui funcionario, ¿entendés? Nunca tuve, siempre peleé, esta es la posibilidad que se me da. Calculá si estando siendo un intendente o estando dentro del consejo para hacer cosas, pero sí, sobra. Sí, puede hacer. Las cosas que vos podés gestionar, hacer, proyectar desde el consejo deliberante, vos no te imaginás. Pablo, ni te imaginás las cosas que se pueden hacer a través del consejo deliberante. ¿Ya empezar a diagramar la cabeza o no? Olvidaste, ya tengo todo cómo quiero ser, cómo quiero actuar, cómo quiero hacer las cosas. Me pasó así también con el club, de la un nada. Un salto de calidad el club. Exacto, ¿no? Entonces decía, cuando yo llego algún día voy a ser presidente del club y yo quiero hacer esto y esto. Y lo soñé, lo pensé y se me puso acá. Y hoy lo hice hoy, más de lo que pensaba. Hoy es una realidad. Entonces digo, yo estando en el Consejo Liberante, yo quiero hacer esto así por la gente acá. Y aparte Calucho dijo, yo quiero concejales que pateen, que trabajen de puerta abierta. ¿Viste? No, se cuente y alcahuete, nada de eso. Entonces, bueno, Es un desafío enorme, un desafío lindo, y creo que la gente de Concordia nos está dando la sorpresa. Algunos dicen, y te lo comento y a ver qué sentí, la línea más peronista de Interna, ¿es así o no? Una que estamos en la, ocupamos el partido, la casa de los peronistas. De todos los peronistas estamos ahí nosotros. ¿Entendés? Pero este, aparte todos referentes. Todos, ¿no? Referentes. Nuestro búnker trabajando ahí, por ahí decían algunos de otros colegas ahí, decían que nosotros los concejales estamos haciendo la plancha, porque Calucho no anda con... Calucho anda, no anda con todo rodeado, con todos los concejales, como andan los otros candidatos que van a un acto, porque yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, el cuarto, hasta toda la lista te dan, y eso queda medio chocante, viste, que oír con todo. Acá se pararon y no, él va para acá, nosotros vamos para allá, hablamos de este lado, ¿entendés? Reunión acá, hablamos allá, llevamos la propuesta, todos juntos llevamos las mismas propuestas, hablamos el mismo idioma, entonces le llevamos transmitiendo a la gente, ¿viste? Y vamos, nos vamos dividiendo. Y más allá de eso, Chiqui, ¿cómo ves el peronismo hoy con seis listas? ¿Te parece bien? Algunos dicen, está bueno porque se movilizó. Algunos dicen, che, hubiesen achicado la oferta y pelear con dos o tres candidatos. ¿Cómo lo ves a eso? No, vos sabés que la interna siempre fue... Ahí está. La interna fue lo mejor que le puede pasar al peronismo. Que haya moviliza. Interna, moviliza. Que haya interna también. Me hubiese gustado también que haya interna en la gobernación. Me hubiese gustado también que haya una interna en la gobernación. Bien. De arriba para abajo. Porque eso le da la mística peronista, ¿no? Esta interna, en comparación de las otras internas de antes, que yo me acuerdo que era chico. Eran bravas. Ahora es light, ¿viste? Pero. Estamos ante otro escenario. Exacto, ¿no? Exacto. Después que viste que quedan muchos heridos, muchos rencor y todas esas cosas, y lo que peor nos puede pasar eso. Al otro día de la elección, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Tenemos que estar todos juntos por el peronismo, por la gente. Y Vos, porque vos lo has hecho, y yo lo conté, yo lo acá, que vos tuviste una elección que fuiste duro, fuiste crítico, pero al otro día estuviste en el partido y te pusiste a disposición para trabajar. Tal cual. En este caso, ¿crees que se puede solucionar? Porque hay momentos tensos, ¿eh? Sí, sí. Hay momentos, pero vos crees que después, viste que el peronista tiene eso, nos juntamos en una mesa y se pero vamos. Hay, claro, hay eso. ¿Cómo te puedo decir? Calucho fue un mentor de muchos. Hoy muchos le deben una velita a Calucho. Muchos que están hoy en la política, gracias a Calucho, que los formó, los creó, le dio cuando no eran nadie, no eran conocidos. Y lo llevó a la política, lo llevó para que se hagan conocidos y hoy son lo que son gracias a Calucho. Entonces vos te sentís medio traicionado también. Más vale. Enseñé a caminar y ahora vos me quería venir a enseñar a correr a mí. ¿Entendés? Entonces esas cosas así. Yo de chico tengo muchos recuerdos de Calucho con mis padres. Por eso yo lo admiro a Calucho. Es una admiración que tengo a él de los casi 70 y pico de años que hice él, 70 y pico, pico el oro, pico cigüeño. De estos años que tiene y la fortaleza que vos ves en él cuando vamos a las reuniones. Y me dice, ¿dónde vamos ahora? Y subimos a la camioneta, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde va acá? Y ayer y anda con el flaco, ¿viste? Con Bullen. ¿Y qué hacemos? Y vos lo ves a la edad de él. Y no se canse nosotros que somos. Yo tengo 48 años y por ahí ya estamos rendidos, nada más, y tenemos que seguir. Y él sigue con ese espíritu. Y vamos para acá y vamos para allá y seguimos. Y habla y va al partido, atiende a la gente, da respuesta. Eso es. ¿Y en los barrios? ¿Cómo estás viendo? En los barrios. Mirá que yo estuve en campaña, en muchas campañas estuve, pero nunca he visto cómo reciben a un candidato como lo reciben a Calucho. Yeah, ahí está, mirá. Viste que a veces vos llegabas, no, porque esto, porque acá y allá. Acá no, Calucho, le queremos agradecer porque usted cuando era intendente nos hizo el cordón cuneta. Le queremos agradecer porque usted nos hizo el asfalto. Le queremos agradecer, Calucho, cuando usted era intendente nos puso la luz. Le queremos agradecer, Calucho, cuando usted era intendente nos hizo el salón comunitario. En todos los barrios. Queremos agradecerle, Calucho, hoy donde estamos viviendo acá esta casa le hicimos con una obra gracias a usted que se hizo un plan de vivienda que los propios vecinos hacían las casas. Entonces esas cosas te dicen, pará. No. Y ahora con una fuerte impronta de vivienda. Sí, Calucho, sí, viste. Él quiere eso, el tema de las tierras, viste que hay 9.000, 8.000, 9.000 familias que no tienen un techo digno, una casa donde vivir, o que viven de agregado en la casa de los padres. Sí. ¿Me entendés? Y decir, tenemos tantas tierras, dice, bueno, vamos a lotearla, vamos a hacer una agrimensura, loteamos y damos los terrenos, damos los lotes. Aparte con varios programas, el que puede pagar una cuota paga, el otro se verá. Exacto, entonces vos decís, por eso. Claro, hay proyectos, vos decís, es una lista con proyectos, con ideas, la propuesta del mercado concentrador. Ese sí, es un golazo, eso es algo extraordinario. Concordia. Aparte, lo transformaría en regional. En regional de Atanasio, porque si Concordia es el cordón del Mercosur, todo pasa por Concordia acá. Tenemos la 14, tenemos el Parque Industrial, la Metro del Mercosur. Entonces, ¿viste que Calucho la tiró y algunos ya lo. Olvídate, Calucho. Él tira y los demás copian. Ah, ahí está, porque con eso del mercado varios. Eso, el mercado después. Concentrador, eso es espectacular, ¿viste? Cuando la verdad que la fuente de trabajo que va a dar, y ya enseguida se sumó un muchacho que tiene, por ejemplo, una fábrica de pales, que hace pales, me dijo, ahí está, podemos laburar con el mercado concentrador, venderle pales, todas esas cosas, y ellos también en general se reunió. Mover la economía local, la mover. Y sí, ¿y cómo generar trabajo? Yo, hablando con él privado, dice, mirá, si acá es bajar los impuestos, traer empresas, no correrlas como hacen ahora que las corren, le cobran impuestos, sino vení, plantate acá, 2 años, 3 años, no, los impuestos bajísimos para que vos, pero vos con la condición que me generés puesto claro, de trabajo. Claro, vos traeme gente de acá. Vení, plantate acá en Concordia, acá tenemos la posibilidad, acá tenés el cordón del Mercosur, todo pasa por la 14, exportamos, y ahora también eso que queremos, que fue Juan Domingo, el tema de un puerto, habilitar el puerto en la ciudad de Concordia, un puerto antiguo. Hay que avanzar ahí. Y cuando vos le decís eso, que habilitaron el puerto a la gente mayor, grande, se le cae un lagrimón, se acuerdan del puerto, el mercado concentrador, entonces sí, hay proyectos, hay cosas para hacer. O sea que las expectativas son, bueno, se viene el aeropuerto más que luego. Exacto. Muchos aspectos. ¿Y cómo estás viendo, teniendo en cuenta esto, el tema energético? Te lo pregunto porque es una cuestión recurrente en el programa. Sí. Decir, che, tenemos que bajar el valor de la energía. Bueno, ahora Cuero lo metió, allá está en el Senado con el debate de este tema, pero ¿crees que ahí jugaría un rol? Olvídate, Concordia es una ciudad que fue perjudicada por el tema de la represa, con el tema de la represa, fue en la ciudad de Concordia, Federación. Y vos decís, teniendo a escasos metros, escasos kilómetros nomás, la represa, una fuente generadora que generaliza luz, que da luz, que genera luz, energía. Pero ¿qué pasa? Va por Cameza va a Buenos Aires, vuelve la energía a Concordia, entonces eso se hace elevado el costo de la energía y pagamos una persona que vive en Pancho Ramírez, cualquier barrio de Concordia, paga la luz más cara que una persona que vive en Puerto Madero, que tiene todos los lujos. No, sí, ¿y por qué eso? Entonces es tenemos una que deuda histórica de la represa con Concordia, claro, con Federación también, pero con Concordia. Tendríamos que tener la energía más barata y lo podemos hacer a través de una fuente que genere energía que sea local, que haya una energía local para la población y después una energía para afuera. Pero Concordia no puede estar pagando tan cara la luz. Ahí va a tener que laburar en el consejo. Entonces vos teniendo luz, claro. Por ahí no podés tomar la decisión, pero sí la presión. La presión. Vos desde el consejo lo tirás para arriba y ahí lo tienen que manejar el senador, los diputados y si hay que apoyar, apoyamos. Si hay que hacer, vamos, tenemos que ir, vamos, y vamos a patear puertas, tenemos que ir. Y nos ponemos del lado de la gente. Concordia, vamos allá, vamos, tenemos que patear, pero para que pase beneficiado a nosotros. Entonces, teniendo una luz, una energía más barata, se genera más trabajo, más fuente de laburo, porque no podés decir, no tengo que sacarte chat bueno, del trabajo. Bueno, el parque industrial, mirá si genera una energía ahí. No, impresionante. Chiqui, ¿cómo estás analizando la campaña? Porque también acá llega que es como la más creativa, la más movida, pero también con pocos recursos, o sea que hay creatividad ahí, ¿o no? Sí, totalmente. Esto es 100% militancia. Vos fijate, recorrer Concordia, fijate algún cartel de Calucho. Si ves algún pasacalle, como está lleno, porque sí, vos mirás, está lleno de pasacalle, muchas cosas enlatadas, ya no es más, no viene más el pincel, que el militante, nada. Ahora viene todo enlatado, comprado el paquete entero. De logística y logística.com. ¿Entendés? Y esto, verlo así, de cara a cara con el vecino, nosotros el boca a boca, el cara a cara, el Facebook, las creaciones de los videos y esas cosas. Sí, que pegan. Que pegan. Está muy bueno la creación de esto. Y estamos un equipo ahí espectacular de Ulises, compañeros, que se pasan, la verdad que... Y realmente yo la veo la más... ¿Cómo te puedo decir? La lista más alegre, como dicen. Aparte está Chiquitrulo. Ahí está. ¿Entendés? La lista más alegre. Somos un grupo unido. Bueno, acá, y esto lo voy a contar yo particularmente, acá los únicos autos que vienen con parlante, Pablito, Juan Domingo, Chiqui, ahí afuera el auto con el parlante. Ahora salgo acá y hago rodante. Ah, vale. Ahí, Juan Domingo anda con su autito ahí, con el parlante atrás. ¿Qué te genera a vos? Porque sé que te duele, sé, te conozco. Sí. Cuando conocemos esos índices, ¿no? La pobreza del 5%. Si bien la desocupación no es tanto. No es tanto, pero... Pero si entonces estamos pagando mal, algo está pasando, ¿sos de analizar eso? Sí, sí, ¿duele sí. eso? Sí, duele mucho, duele mucho. Es decir, pensar que, o te dicen, Concordia fue gobernado por tantos años así y estamos como estamos, ¿me entendés? Pero vamos años atrás, tal vez estamos pagando los errores que cometieron anteriormente y lo estamos pagando hoy las consecuencias, ¿me entendés? Por eso te da que pensar. Si te da lástima que lo traten la Concordia como la ciudad más pobre del país, todo eso, ¿entendés? Y no es así. Concordia es una ciudad... Tenemos que aclarar que la medición se hace en 31 ciudades. Claro, claro. Se compite con 24 capitales, que tiene mucho trabajador público. Pero Concordia es una ciudad de oportunidades, Concordia, ¿entendés? Es una ciudad de oportunidades en el sentido que vos tenés trabajando gente en la fruta, en ejemplo, que es uno de los trabajadores más castigados, que le llueve 15 días y no cobran. Entonces viene gente de Santiago del Estero, Tucumán, vienen a tu Concordia acá y bueno, se hacen amigos en la quinta y dice, che, bueno, anda a mi casa a comer, vamos a mi casa a comer, y va y se enamora de mi hermana, y ya se enamoró de mi hermana, se casó con mi hermana, se quedó en Concordia. Sí. Y así sucesivamente se va agrandando Concordia, se va agrandando. O viene uno y después trae toda la familia. Y está ahí, che, veniste a Concordia, que acá tenemos laburo, y ya se entendés, pum, así, entonces sucesivamente eso. Sí, el otro día me explicaban que el tema de, que esto lo debes saber más vos, porque andás en los barrios. Sí. De que los centros de salud y los SIC juegan, los desarrollo infantil, sí, juegan importante porque los locos ven que tienen atención de salud. Pero, y tienen para dejar a los pibes mientras se van a laburar. Dice que son datitos que uno no lo tiene en cuenta, pero que al fin y al cabo juega para que se terminen quedando después. Olvídate, olvídate. El tema de salud acá en Concordia, cómo funcionan los centros de salud, funcionan perfecto, bien. Yo miro a veces los youtubers, viste, que son viajeros, que van a otros países y tienen que pagar fortuna por el tema de la salud. Entonces nuestro país es privilegiado de eso, el tema salud. Salud pública, entonces, por otro lado tenés que pagar fortuna para que te atiendan o que te den un remedio. Claro, acá tienen, hay 19 más 3 hospitales, ¿entendés? Es una estructura importante. Olvídate. Siempre queremos más igual, olvídate, ¿no? Olvídate, pero bueno, eso de Concordia, la ciudad más pobre del país, eso es todo armado, es todo un verso, eso lo tiran, es el bastión peronista. Es el bastión, y traten de pegar ahí para que digan, ¿viste? ¿Me entendés? Viste que antes venían a sacarle la foto al campo del Abasto y ahora no pueden venir más porque está muy prolijo. Que vayan a medir en Mar del Plata, que vayan a medir en Rosario, en Córdoba, que vayan a medir también allá. Sí, seguro. Chiqui, en este sentido de la interna que ya se viene y queda muy poco tramo final, ¿cómo está en el tema organizativo? Porque viste que algunos dicen, che, va a haber que ir a defender los votos. Sí. ¿Cómo están con eso de fiscales? Ahí estamos trabajando, se están sumando la gente, se están sumando, se están anotando voluntariamente. Después tenemos nosotros, los mismos compañeros, temas fiscales, controlar, eso sí, es muy importante, el control de votos. El tema de la movilidad. También estamos ahí, vos sabés que peleando contra David Goliat. Sí, por esto que hablaba de los recursos, ¿no? De los recursos. Y nosotros, bueno, vamos a tratar de defenderlo el voto, pero yo sé que la gente va a votar con conciencia. La gente va a votar con conciencia y el aparataje, ¿viste? El tema de llevar el voto, llevar a la gente y trasladarla es un costo carísimo. Nosotros capaz no tenemos eso, pero vamos a aportar nuestro granito de arena a cada candidato de nosotros para tener la movilidad, que tengamos los fiscales, que controlemos la escuela, como tiene que ser, cuidar el voto, porque vale muchísimo el voto cuidarlo. Y estamos bien porque están trabajando ya Sabrina, los chicos, Gallito. Y muchos jóvenes, está bueno eso. Sí. Chiqui, ¿cómo ves? Te voy a pasar al hipotético que gana. Calucho gana la interna, vos, candidato, tenemos que meternos en otra campaña electoral. Sí. Con otro modelo. ¿Crees que estamos marcando dos modelos diferentes? Sí, tal cual. Tal cual. Porque hoy todos peronistas, ¿no? Y a veces el compañero peronista más duro con el mismo compañero, pero después hay un rival. No, olvídate. Olvídate que después esto, después del 13 de agosto, es otra la campaña. Que ya no es rival, es un rival a vencer. Ya, y aparte, ahí va la pregunta. ¿Modelos diferentes? Modelos diferentes. Sí, tal cual. Sí. Porque viste que algunos generan esto de decir, che, un modelo que viene por algunos derechos, por algunos ajustes, ¿crees que va por ahí? Sí, va por ahí, tal cual. Y después, bueno, como decís, sumar a los demás candidatos, si bueno, vos que proponés, vení, sumate, lo que propusiste en campaña, vení, lo aceptamos, vení vos. Está bueno. ¿Entendés? Me gusta tu propuesta de deporte, vení para acá. Me gusta tu propuesta de cultura, vení para acá. Me gusta, entonces vos lo traes a contener y vos con todo eso después, vamos a encarar todo esto hasta octubre. Ahí está bueno, y esto lo voy a aclarar. Si bien viste que te tuve fe, sí. Ganaste. Exacto. Pero si toca no ganar, exacto, te encolumnás igual con el candidato. Olvídate, creo que sería lo lógico. Lo lógico sería decir, mirá, me gusta la propuesta de Calucho en tal lado, me gusta la propuesta de este en tal lado, me gusta. Entonces después todos juntos a la final. Te voy a preguntar algo pensando en los proyectos que podrías realizar. Pero te quiero preguntar porque hay un escenario muy complejo en la problemática social. Y jugaste un rol importante en la estructura deportiva del último tiempo. ¿Crees que hay que trabajar en proyecto ahí para... Lo vivo en carnes propias. Nadie te la cuenta. No, nadie me la cuenta. Yo la vivo en carnes propias, el deporte. El deporte en Concordia estamos en tema liga, en tema fútbol. Bueno, pero hay clubes que lamentablemente la tienen que remar y remar y remar en un mar de dulce leche y no tienen a veces la ayuda, la contención, la participación o discriminación a veces en algunos clubes. No, este le doy porque este es peronista, o le doy este radical o este así. No. Y nosotros lo estamos viviendo en el club a veces cuando no teníamos nada y no teníamos cancha, tenemos que alquilar cancha, no teníamos dónde entrenar, no teníamos una sede donde juntarnos, donde reunirnos. Y gracias a la gestión, ponerle vos este caso, yo le quiero agradecer a Enrique, le quiero agradecer porque Enrique fue uno de los principales que nos dio el terreno para que hoy tengamos la cancha a través y de... Y hay un desarrollo, hay barrial, todo, porque... Tal cual. Hasta el mismo Armando también, que él fue senador, bueno, que buscó el expediente, que hizo esto, y después Enrique, la provincia se lo da a la municipalidad. La municipalidad, Enrique, nos dona a nosotros el terreno, y es importante. Después nos hizo el lazo con la gente de Nación, que nos dieron esto de club en obra, fue muy importante. Y nosotros del Consejo, tener un programa, un proyecto deportivo a los clubes, de mi parte, ayudarlo y contener, y ayudar que tengan su cancha, que tengan su vestuario, sus ventilaciones dignas, que los chicos no les falten materiales, que no falten pelota, que no falten cono, que no falten para que puedan entrenar, porque a mí me pasó. Entonces yo estando en un lugar donde yo puedo ayudar y generar, decir, loco, el deporte está mal acá, está flojo acá, y apuntar ahí, y teniendo las herramientas, pero no olvidate, Pablo, las cosas que hay para hacer por los clubes de Concordia, yo digo por la pasión. Pero aparte, es así, y por eso te decía, no te la cuentan, no, Moravi, sacá pibe de los peligros de la calle. Claro, olvídate. Los clubes son preventivos, te diría. Por ejemplo, ¿no? El Consejo Liberante tenés una parte que se dedica al deporte, otra se dedica a la salud, las comisiones de deporte. Y vos venís y me decís, te doy una pelota. No es para eso. Vos tenés que agarrar y venís a buscar a los presidentes de los clubes. Muchachos, vámonos a Buenos Aires, o voy a Buenos Aires y voy a gestionar esto y vamos a traer esto para esto, para esto. Siendo concejal, no te impide irte a Buenos Aires y golpear puerto. Va a depender que lo que diga, por ejemplo, el gobernador, no, bueno, podés pasarme por arriba. No. Andá y gestioná vos propio, andá y encará y pedí, gestioná y mangueá y ayudá. Ayudá a los clubes, ayudá al deporte, deportes barriales. ¿Te acuerdas de esa época cuando Enrique era diputado, Calucho era intendente, en el 2006, creo que era así, que yo realizamos con el grupo de cuando yo era el director de Área Joven, que Calucho me dio la dirección de Área Joven, ¿sabes? Y me dice, ¿qué va a hacer? Quédate tranquilo, Calucho, que algo vamos a inventar. Y le hicimos el campeonato Eva Perón en los barrios. Sí, 1.800, tengo los documentos, 1.800 chicos participaron de todos los barrios de la ciudad de Concordia. Pibitos que no conocían la plaza de nuestra ciudad. Bravo. 1.800 chicos, todas las sesionales jugaban contra ellos, sacamos el primero, el segundo y el tercero. El campeón, el subcampeón, el tercero le dimos un regalo y se fueron cuando Laura Cresto era senadora. Los llevamos a esos 42 chicos a Buenos Aires de viaje, a través de Enrique, a través de Calucho, que era intendente, nos puso el colectivo, nos dio el premio ese. Y los pibitos, cuando llegaron a Buenos Aires, ya veían el puente del Zárate, los ojos parecían huevo frito, no conocían nada. Y llegamos a Buenos Aires, fuimos a la cancha de River, a la cancha de Boca, fuimos a ver un partido de Racing River, conocimos el Senado, conocieron el Obelisco. Claro, y eso no lo hizo, acuerdo, y eso era Calucho, el intendente. Y esos pibitos, hasta el día de hoy lo crucé la otra vuelta, un pibito me dice, ¿te acordás, chiqui, cuando fuimos a la cancha de Boca y nos sacamos la foto con la copa de cosas, te acordás? Y eso no se olvida, pero nunca más. Entonces, eso inclusión en el deporte, que el chico se pueda disfrutar y sacarlo de los hábitos que tenemos hoy día en la sociedad, porque es lamentable. Sí, las adicciones. Estamos ahí nomás. El exceso, los consumos. Exacto, estamos ahí en la esquina, en la vereda, en la puerta de todo el mal. Y entonces rescatarlo a los chicos, vení. No es el camino por acá, el camino es por acá, vení, lo incluís al deporte, lo hacés practicar, lo hacés sentirse bien, la inclusión de los chicos en el deporte. Nosotros tenemos, Villa Jardín nuclea todo lo que es la zona cuarta, no lo es, ya la zona cuarta. Enorme. Y vos te ponés, mirá, y decís, chico, 16, 15 años, y viendo jugar deporte acá, viéndolo jugar al fútbol, y no estando en otras cosas, te hace un alegrón, te da. Sí, es por eso hablo del impacto social puntualmente. Exacto, mirá si no vamos a trabajar. Allá lo deportivo, si son buenos y todo, y si ganan partidos para el club, bienvenidos. Claro, claro. Pero el impacto social. Chiqui, más allá que me planteaste, que hubiese estado bueno una interna a nivel provincial. ¿Cómo ves la provincia? Hoy se habla un candidato muy fuerte de la oposición, sí. Hay que decirlo, Rogelio Frigerio, pero ¿cómo estás viendo eso? Igualmente hay que decir también que Bordet se va con una imagen alta, positiva. No, Bordet sí, positiva. Y bueno, y el Beto hizo muchas cosas en Paraná, bien. Está muy bien visto en Paraná. Para Concordia es importante. Exactamente. Que la gobernación sea del mismo palo político. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Alba Corduna, pero si no preguntar a Alba Corduna, le dirían algunos, ¿no? Pero claro, nosotros, por ejemplo, el Beto es un compañero que ya en Paraná hizo, está haciendo una gran gestión. Te digo porque en el barrio de mi papá, donde vivían mis viejos, que vivían ahí, era una zona olvidada de Paraná. Y hoy vos vas a la casa de mi viejo y asfalto. Hizo una, sí, que hubo una hizo una transformación enorme lo que es la entrada a la base aérea. Mm-hmm. Entonces vos decís, cuando vos vas a una ciudad, decís, che, qué lindo, cambió la ciudad, vos decís que generaron, que hicieron cosas. Vos decís, nada, está igual la ciudad, no hiciste nada. Mm-hmm. Entonces hay que valorarlo del Beto. El Beto, un compañero bárbaro. Mm-hmm. Y bueno, y hablar de Frigerio, ¿qué podemos decir? Si Frigerio fue ministro del Interior, ¿cuántos años fue ministro del Interior y qué hizo en esos años por Entre Ríos? Mm-hmm. ¿Entendés? Entonces decís, vos evaluás. Y ahora venía a querer imponer por Entre Ríos, por tu provincia, cuando vos fuiste ministro del Interior, que tenía la lapicera para hacer muchas cosas, traer obras, no trajiste nada. ¿Entendés? Hasta el mismo Enrique contaba que en Enosa, cuando él entró, había 11 obras. Y se fue el Enrique de la Enosa con, no sé, con 4.000 y pico, cuando se podían hacer. Podía, tenía esa herramienta enorme. Y la cantidad de cosas que trajeron para la provincia de Entre Ríos. Y este hombre que fue ministro del Interior y no trajo una obra para la provincia, incluso cerró la obra de la Ruta 18, la autopista la cerró. Entonces, ¿qué podía venir a hablar vos de ser gobernador? Cuando vos no lo sentís, y vos lo ves al Beto con el acordeón, lo ves andando a caballo, es un entrerriano, loco. Es entrerriano de corazón. Entonces, eso son las cosas que tenemos que ver el entrerriano, que sea nuestro. Te lo paso a esto a nivel nacional, ¿no? Algunas rispidez se ha generado Massa como precandidato, pero a muchos peronistas le gusta. Bueno, hay una interna ahí con Grabois, Grabois con menos intención de voto, pero instalándose ahí, ¿cómo ves eso? Mirá, tenemos, por supuesto, nosotros somos peronistas y nos interesa el tema, bueno, que sea un presidente peronista. Yo la otra vez me contaban, decía, Ucrania, está en guerra, ¿no? El FMI, ¿cuánto dinero le entregó a Ucrania para levantar o para sostenerse en la guerra? Para levantar el pueblo de la guerra, le entregó 45 mil millones de dólares. 5 millones menos de lo que le entregó el FMI a Macri, y que lo endeudó por 100 años. ¿Y qué hizo Macri con esa plata que nunca llegó a la Argentina? Entonces no vengamos a vender espejitos de colores, porque hoy estamos pagando las consecuencias de inflación, del dólar, las cosas, por las deudas que nos dejaron ellos, el gobierno anterior, que fue de Macri, que nos endeudó por 100 años. Nuestras generaciones están endeudadas. Ahí está marcando los dos modelos. ¿Entendés? Lo haces claro ahí, claro, con este ejemplo. ¿Entendés? Entonces no vengas con el cambio, que vos sos la renovación, que sos el cambio, porque hoy estamos pagando las consecuencias que tu gobierno, que el gobierno de estos, porque estaba Macri y su pandilla. Ahora está la pandilla de Macri. ¿Entendés? Pero él está asesorando todo el tema ahí. Entonces, sí, ayer salió fuerte a jugar también, ¿eh? Chiqui, se me está yendo el tiempo, pero te quiero preguntar, más allá, está bueno, y que no ha pasado con muchos candidatos, y esto te lo quiero marcar, de reconocer cuando hay cosas que se hicieron bien. No, la verdad. Eso está bueno. Yo, por ejemplo, lo de Enrique en la ciudad, lo que hizo en la ciudad, que entonces fue el Enrique a Buenos Aires, eso hay que reconocer lo que hizo por Concordia, lo transformó. El ingreso, la entrada a la ciudad, en la planta potabilizadora, todo lo que hizo las obras, espectacular. Lo que hizo a través de Noza, que bajó, eso es espectacular, hay que reconocerlo. Concordia, claro. Todo el que viene, el que va a Concordia, se está enloquecido. Ahora, la pregunta va por este lado, Chiqui. ¿A dónde hay que apuntar la obra pública cuando venga? ¿Viste que se habla, se crece la zona oeste? Yo lo veo, la infraestructura en los barrios. Ahí está. Infraestructura en los barrios, bien, placa, ahí, cloaca, agua, el asfalto, el cordón cuneta. Bien. Infraestructura en los barrios. Vos le metés infraestructura en los acá barrios. Está muy lindo todo, pero hay que ir para acá, de los bulevares para acá, está todo bárbaro, todo lindo, costanera, va, pero los barrios, falta infraestructura, falta redes cloacales, la cloaca, falta el agua, falta cordón cuneta, ¿entendés? Hay gente que está viviendo precariamente, hasta con los pozos ciegos, ya que te va el camión y el atmosférico, ¿no? Eso, entonces hay que reestructurar todo lo que es los barrios, generar toda esa zona allá, porque yo lo vivo. Y estos son factores comunes cuando se cuenta el equipo, cuando se juntan los candidatos que te acompañan en la lista. ¿Y sabés por qué le tengo fe a Calucho que en ese caso que va a reestructurar los barrios, va a hacer la infraestructura de los barrios, porque es un tipo encarador que va a Buenos Aires y golpea? Él nos contaba una anécdota de Alberto Fernández, que Alberto Fernández lo tuvo 3 horas sentado cuando Calucho fue a pedirle obras para Concordia, 3 horas, y lo atiende Fernández, Alberto, no Fernández, el otro, el bigotero, Aníbal, lo atiende y le dice, ¿qué necesita? No, vengo a buscar obras para Concordia, no hay nada. Estuvo 3 horas, entonces se comió 3 horas esperando por la ciudad de él, que para ama que le digan no en un segundo. Para que le digan no y lo mate, ¿entendés? Entonces después siguió insistiendo. y siguió insistiendo, y después cuando siguió insistiendo, el barrio Gerardo Sciocca, uh-huh. el barrio Gerardo Sciocca, todo el asfaltado del barrio Gerardo Sciocca, lo hizo Calucho uh-huh. en gestiones que fue a partir a Buenos Aires, uh-huh. que esa obra iban para otra provincia, y él la rescató y la trajo para Concordia. Uh-huh. Todo el Gerardo Sciocca, con su cestito de la basura, con todo. Bueno, fíjate, Gerardo Sciocca, todo asfaltado, uh-huh. fue gestión de Calucho que fue a golpear las puertas a Buenos Aires. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Chiqui, el micrófono a disposición tuya. Hablar a la gente por qué votar la lista 122 con la fuerza de los hechos. Bueno, el nombre de la lista ya es fuerte. La fuerte, ¿no? La fuerza de los hechos. Hablarle al oyente. Decirle, bueno, que tengan fe, confianza, uh-huh. que depositen toda la confianza en la lista 122, uh-huh. que vamos a... No, no vamos a que agarren completa. Mejor que decir Calucho, hacer, ¿no? y mejor que prometer realizar. Nosotros lo que uh-huh. queremos es eso. Estoy ansioso, siento una ansiedad de llegar, de poder estar uh-huh. para poder empezar a hacer cosas. Uh-huh. Por eso la gente... Que no se deje, que no venda su voto, uh-huh. que no lo venda su voto, porque lo vendiendo su voto, o te oferta, el tipo que te paga vos para que vos sea que lo voten, es el tipo que va a robar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces. La última agarralo, pero en el cuarto oscuro. Claro, el cuarto oscuro es tuyo. Uh-huh. Y pensalo, pensá uh-huh. en el futuro, en tu familia, en tus hijos, lo que viene, el porvenir, la educación, la salud, uh-huh. todo. Así que decirle a la gente de Concordia que tenga confianza, que vote con conciencia, uh-huh. que meta la 122, uh-huh. que acá hay proyectos y hay ideas. Y uh-huh. tenemos toda la predisposición para hacer lo que queremos hacer. Uh-huh. Y vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Uh-huh. Perfecto. Chiqui, bueno, esperemos tenerte como candidato ya. Si Dios quiere, vamos hoy a estar. Hoy precandidato, pero nos encantaría tenerte. No, sí, olvídate. Olvídate. Pero tenés fe, está bueno. Tengo una fe, vamos a ganar. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ganar. Se tiene fe, Pablito, ¿eh? Mirá que con la boca declaramos lo que decimos, dice está. El señor, así que vamos a ganar. Ahí está, un gustazo verte. Gracias, Pablito, gustazo a vos y a Mariana y al operador. Un saludo grande a la audiencia. Ahí está, Pablito, ¿no?